No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Días pasados, la Defensoría del Pueblo de la Nación recibió la visita de Vitit Muntanhor, experto independiente sobre la protección contra la violencia de las organizaciones de las Naciones Unidas, de la ONU. Estamos con la doctora Daniela Pires, que fue una de las anfitrionas de quien recibió y quien estuvo reunida con el relator de la ONU, para que nos cuente un poco de qué se trató la reunión y cuáles fueron las inquietudes que trajo el visitante. ¿Cómo te va, Daniela? Hola, ¿cómo estás? La reunión, si bien hablado y él destacó en el tema del avance normativo de nuestro país con la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, nos concentramos no solo a hablar sobre los temas que está trabajando la Defensoría, claramente como la fertilización asistida, las cirugías para cambio de sexo o la cobertura de tratamientos hormonales para la comunidad LGBT, sino también cuáles eran los puntos que generaban mayor preocupación institucionalmente con la comunidad. Uno de los temas era la modificación, y le transmitimos nuestra intención de incluir en el examen periódico universal nuestra recomendación para modificar la ley de actos discriminatorios, donde se incluye como agravante los delitos cometidos, todos los delitos que sean cometidos por orientación sexual, identidad o expresión de género. Es decir, nosotros en nuestra normativa solamente ese agravante se da en el caso de los homicidios, pero no, por ejemplo, cuando hay lesiones graves por una golpiza. Posteriormente también hablamos de nuestra preocupación por el aumento de los casos de violencia institucional a personas trans, la importancia de que existan hogares para las personas trans en situación de calle, es que existe una actuación relativa a este tema por parte de la institución, como la existencia, la necesidad de un programa de atención a las víctimas de violencia basada en la identidad y expresión de género. Fue de un gran interés por parte del experto la campaña de erradicación de bullying relacionado a género e identidad de sexo para los bullying ejercidos en las escuelas contra jóvenes de la comunidad LGBT, que genera no solamente discriminación, sino también deserción escolar. Y finalmente, otro tema que también le generó mucho interés al experto fue el impacto de la ley de estupefacientes, la 23.737, en las mujeres trans y travestis, sobre todo migrantes, donde ahí vemos cómo hay una multiplicación de discriminaciones y los índices de las tasas de excarcelamiento les ha llamado bastante la atención. Cuando expresamos que para la población en general, una de cada 530 personas pueden estar privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, mientras que este índice es de 1 cada 73 en los casos de mujeres trans y travestis en la provincia de Buenos Aires. Claramente más víctimas de la vulnerabilidad también que de situación económica, vulnerabilidad que lleva a que, bueno, se terminen siendo acusadas de tráfico de drogas, o bueno, sí, sí, de venta muy de cierto, exactamente. Sí, sí. Es decir, que todo esto fue lo que fue analizado dentro de la reunión, es decir, se mostró conforme con el trabajo que está haciendo la Defensoría. Sí, incluido con el Observatorio de Femicidio, que fue la presentación que hizo el área de comunicación. Ajá. En sí, él de esta manera supo cuál es la intervención de la INE, de nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, y para la defensa de la comunidad LGBT. ¿Va a ser un informe sobre esto después de su visita? Nos han pedido, luego de la exposición, esta reunión duró más de una hora, entonces nos han pedido desde el alto comisionado la elaboración de un informe que va a ser remitido para que luego el experto lo presente junto con su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Doctora Daniela Pires, entonces te agradecemos mucho haber estado jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la doctora María Nazarena Rau, que es la encargada de la receptoría de Entre Ríos de la ciudad de Paraná, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco la realidad, cuáles son los temas que más se están tratando en la provincia y cuáles son las consultas que la gente hace en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Nazarena? Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, quiero que nos cuentes, Nazarena, cuáles son los principales temas que la gente consulta en la Defensoría. Nosotros arrancamos este año con muchos reclamos en relación a las multas, las fotomultas que llegan al resto del país por parte de la policía de la provincia de Entre Ríos. En este caso hay que distinguir dos situaciones. Las fotomultas, que no son notificadas en la ruta por parte del funcionario policial, y las multas que, una vez que se toman con el cinemómetro, son notificadas en la ruta. En este caso, la multa que es notificada en la ruta por parte de la policía es válida, en principio, y puede cuestionarse, pero generalmente la policía no hace lugar al descargo porque es una multa válida, labrada por un funcionario. En el caso de la fotomulta, que llega el tiempo de realizar el viaje al domicilio del presunto infractor, esa multa sí puede ser cuestionada. Nosotros sugerimos que se redacte un descargo formalmente y se envíe en soporte papel a la policía de Entre Ríos. Simplemente la policía da de baja la infracción porque está mal confeccionada, ¿sí? Sí. Y esto se viene advirtiendo a raíz de que la policía de Entre Ríos forma parte de Seguridad Vial de la Nación y informa las infracciones tanto a CAFIT-SENAT como a los registros de la propiedad. Claro. Automotor. Claro, además se da un caso particular en la provincia de Entre Ríos, que es que no hay tribunales de faltas, como hay sí en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares. Es decir, en Entre Ríos directamente la policía es la que lleva a cargo eso y el descargo tiene que ser sobre la policía, es decir, a la policía, no a los tribunales de faltas. No existe tribunal de faltas. Es muy importante, claro, advertir esa situación. Uh-huh. La policía es quien resuelve el descargo en primera instancia. Es el organismo que labra el acta de infracción. Uh-huh. Una vez que se deniega ese descargo, es decir, que no se hace lugar, se abre la vía de la apelación, es decir, se pide la revocatoria con apelación en subsidio, y ahí sí va a un tribunal, que en la provincia de Entre Ríos es el correccional, los juzgados correccionales, que pertenecen al Poder Judicial, ¿sí? Sí, sí, pero sí, que tienen competencia en infracciones. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver, en qué intervienen acá los municipios? Porque hay ciertos municipios, como que siempre se dice, son los que más multas hacen o donde más multas se hacen. ¿Los municipios tienen algo que ver, es decir, no participan en este sistema de multa, de fotomulta? En la provincia de Entre Ríos, ningún municipio puede labrar multas sobre ruta nacional o provincial. Ajá. Tienen totalmente vedada esta facultad. E incluso nuestro Superior Tribunal de Justicia a nivel provincial ha dictado varias sentencias en amparo condenando a los municipios que toman multas sobre ruta nacional o provincial. Ajá. Interesante. De todas maneras, hay dos municipios en Entre Ríos que lo hacen. Sí. Ahora se ha vuelto un poco menos frecuente que en otro tiempo a partir de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. Ajá. Uno de los municipios es San Jaime de la Frontera y otro municipio es de Los Conquistadores. Ajá, perfecto. ¿Que están sobre ruta 14? No les sabría decir, es sobre la costa del Uruguay. Claro, la ruta 14, la autopista del Mercosur, como quien dice. Es decir, la ruta que une Argentina, Uruguay y Brasil. Perfecto, Nazarena. ¿Qué otros temas consulta la gente o por qué otros temas se queja la gente? Nosotros también, otro de los temas que la verdad que está haciendo mucho número y viene siendo recurrente, son los reclamos frente a PAMI. Ajá. Se está advirtiendo que hay un cambio de la modalidad de la prestación de medicamentos para enfermedades crónicas. Se produce una dilación muy importante en el trámite. Nosotros hemos visto casos de enfermedades crónicas y la verdad que de con tratamientos urgentes o que tienen tiempo de cumplimiento, como pueden ser los esquemas de quimioterapia, que tienen fecha para la realización. A raíz del sistema que se ha implementado, que es de verificar siempre con estudios los pedidos médicos, se ha demorado muchísimo los trámites, porque todos los trámites van a la sede de PAMI en Buenos Aires. Claro. Eso lleva mucho tiempo de trámite, y bueno, desde acá hemos tomado muchos reclamos en ese sentido. Claro, eso tarda mucho tiempo y son enfermedades que son urgentes, de tratamiento urgente. Entonces, esto hace que la gente necesite sí o sí la autorización de tratamiento. Tenemos casos de personas, de pacientes trasplantados que requieren de inmunosupresores, sin los cuales corren riesgo de rechazo de los órganos que han recibido, y que la medicación se las ha estado prestando incluso a la clínica donde se han operado, donde han sido intervenidos. También, como le decía, tratamientos oncológicos donde tienen un esquema que respetar para el cumplimiento de la medicación y el tratamiento, y que no llegan con los tiempos para la medicación. Claro. ¿Algún otro tema que estás tratando o que están llevando, Nazarena? Y tenemos otros reclamos también en relación a ANSES por beneficios que se caen por información que se ha subido desde otro organismo, y cuando cruzan datos, el sistema toma personas que en realidad no tienen otro beneficio. Esos también estamos tomando, porque se caen asignaciones universales, que son beneficios, la verdad, que con montos que sirven para solventar o coadyuvar económicamente a familias con muchas necesidades económicas. Y la verdad que después el trámite para dar el alta lleva un tiempo que los ciudadanos no pueden esperar. Por ahí son trámites de meses. Sí, urgente. Bueno, y esos son los temas que estamos trabajando desde acá. Doctora María Nazarena Rau, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes Defensor y hablarnos sobre las quejas que se reciben en la receptoría de Entre Ríos del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias, Nazarena. Muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.